presentació, encara no ho he vist. Està gravant. Ai, està gravant. Tot el rato diu que llavors ho talla. Ah, bueno, després ho talla. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por haber venido y sobre todo muchísimas gracias a Margarita, que ha venido desde Rubí, que realmente se lo agradecemos muchísimo. Oh, yo encantada de Rubí. Bueno, pues nosotros más. Y le hemos pedido de que haga una primera parte de unas bastantes partes, porque ella ya, bueno, depende de lo que me digan, digo, bueno, pues ya verás que te dirán mucho, porque es un tema que nos interesa a muchísimas personas y que además ella, pues, aparte de todo el tiempo que ha hecho, que le gusta mucho también la cocina, que es muy estudiosa, pero es que aparte luego hizo también todo el tema de la ayurveda, o sea que lo tiene como muy, todo como muy integrado. Y entonces la ventaja que hay también es que tenemos teoría y práctica. Entonces, sobre todo práctica, que es lo que más nos cuesta, que a veces la teoría solamente tenemos que bajarlo como aquel que dice del libro de internet, pero luego no sabemos cómo ponerlo en la práctica, ¿no? Cuando vayas con el carro a comprar a la plaza, todo lo teórico lo tienes que ver en la plaza, en las paradas. Esto con esto, si junto, ¿qué pasa? Bueno, pues ya directamente Margarita, muchas gracias. De nada. Bueno, yo he llegado a este mundo, porque a este mundo de vegetarianismo y de la comida y todo esto, a este mundo todos llegamos, pero al mundo de vegetarianismo y de la comida, porque desde pequeña he nacido con un metabolismo lento, que no tiene nada que ver con las glándulas internas, es el metabolismo. Pues todo voy en relenti, como una tortuga. Pues claro, hablar hablo también deprisa. Pero lo que pasa es que, claro, desde pequeña he tenido que ir a muchos endocrinos, a muchos médicos, y todos pues te van empezando a... Tengo una madre que también es muy voluntariosa con lo de la comida, pues si comes esto te engordas, tienes que hacer ejercicio, no sé qué, y todo esto te va como una cuadriga, te va domando para que vayas a mentalizándote de que la comida, el respirar y el beber es importante, pero la comida es lo más importante, porque también os quiero decir que no porque uno sea vegetariano o volato vegetariano o vegano o lo que haya escogido pueda vivir más años y puede estar menos enfermo, tampoco, porque hay a veces que viene de genética, del karma genético, y eso lo que le podemos es aliviar, no ser tan fuerte el golpe que nos pueda venir, porque me he encontrado con personas que han sido vegetarianas pensando que así no van a estar enfermas, y eso que lo tengáis claro, que no es así. O sea, si está enfermo, se puede estar enfermo igual, porque también nos enferman las emociones, ya lo sabéis, y nos enferman los pensamientos, y eso tiene que ver mucho con la comida que uno come y la forma que la come, la forma que respira también. Es todo un compendio, todos somos globales. Bueno, vegano. La palabra vegetariano viene de la palabra vegano, ¿no? Que es alimentarse felizmente, alimentarse sanamente, alimentarse con los alimentos más sanos. Los alimentos vegetarianos, yo voy a intentar de explicaros el aspecto ovo-lácteo vegetariano, no, ni vegano ni vegetariano estricto, porque no creo que tampoco haya todos los nutrientes necesarios siendo vegetariano. Se puede hacer. Hay personas que tienen un cuerpo vital muy fuerte y pueden llegar a hacerlo. Si no tienen tampoco una actividad muy fuerte. Si no tienen una actividad fuerte, tampoco la pueden llevar a término. Muchos motivos del que porque una persona puede llegar a ser vegetariano o ovo-lácteo vegetariano. Puede escoger un camino de salud, que es lo que la mayor parte de personas empiezan por salud. Otros empiezan este camino por filosofía, porque empiezan a entender muchas cosas, que hablaré después. Y después también por espiritual, más tarde. Cuando ya se tiene toda una maduración interna, se llega por lo espiritual. ¿Cómo se llega por la salud? Bueno, pues porque si uno está enfermo, va a médicos, le llenan de medicación, le llegan de cosas, al final se harta, si tiene criterio propio, un poco de maduración interna, y llega a probar las otras medicinas con naturópatas, médicos que son también al mismo tiempo naturópatas o naturópatas solo, que practican pues las medicinas alternativas. Uno prueba y va pues viendo que su cuerpo, su pensamiento, todo va cambiando, la forma incluso de ver la vida se cambia. Por salud, por filosofía, pues porque hay muchas filosofías. Si entra en algún movimiento, si estudia libros de filosofía, que le van diciendo que tiene que ser lo más natural posible en todo, en el vestir, en el hablar, en el pensar, y en la comida también, porque es lo principal, es lo que hacemos más. Con perdón, comer e ir a otro sitio, que sabemos, ¿verdad? Es lo que también hacemos más. Bueno, después, espiritual. Bueno, cuando uno llega aquí, ya que se plantea lo que quiere llevar a cabo con su alma y su espíritu, ya es coger un compromiso muy fuerte. Porque todo el reino, cuando entras en una filosofía, lo primero que te hacen estudiar es que, algunas, no todas, las correctas, te hacen estudiar que venimos del mineral, venimos del animal, pasamos al animal, pasamos a humano. Pero el animal es del reino que siguen a nosotros, la escala inferior. Ellos son hermanos de evolución, como nosotros, y aparte, ellos tienen una espina dorsal. Los que podemos comer, incluso, bueno, ya no hablo de los que viven en la selva y todo eso, que comen animales de sangre fría y otros animales que no están quizás tan evolucionados como pueden ser los que tenemos más cerca y de los que hacen industria de ellos, ¿no? Pero tienen una columna vertebral, tienen un sistema nervioso, y ellos empiezan, como sabemos por estudios teosóficos, de que empiezan a llenar, a construir su cuerpo emocional. Si nosotros, que representa que tenemos que tener la capacidad de entender que es ese animal que nos comemos es nuestro hermano, y que al mismo tiempo que cuando lo matan, ellos lo entienden que les estás matando, porque lo captan, si no, id a un matadero, si podéis asistirlo, y lo veréis cómo se quejan, o la matanza del puerco, do porco, lo digo también porque son los que lo, y tal, y otras fiestas que se hacen, pues lo experimentan. Chillan, se quejan, lloran a su forma. Eso, una persona que ya ha empezado a trabajarse, que ya se ha vuelto un poco más sensible, no puede aguantar eso, no lo puede sufrir en él. Y es capaz de hacer el cambio, dejar el placer de comer por el paladar y entender que uno se tiene que alimentar de vibraciones, de energías que no estén contaminadas de todo esto emocional. Porque lo que estamos haciendo es un mal a nuestros hermanos, que pronto, a la larga, van a pasar al reino humano y van a responder como hermanos nuestros. Los que tenemos animales en casa, ¿qué pasa? Seríamos incapaces, ¿verdad? Yo tengo hasta una chinchilla. Tengo dos chinchillas. Son hermosísimas, ¿eh? Muy majas son. Yo incapaz, no puedo. Bueno. Esto se llega a este camino por aquí, por todo este cambio que hacemos mentalmente, de una mentalización, de una sensibilización, y vamos llegando. No se pide a nadie que lo haga deprisa, que lo haga así apresuradamente, que no sé qué. No, se llega cuando se llega, y poco a poco. Yo 3 años estuve comiendo pescado y fui retirando hasta que ahora ya hace 31 que soy ovolacto vegetariana. Y siento olores que tengo que cocinar, y hay olores que es que ya no puedo, no puedo resistirlo. Eso es, uno se va sensibilizando. Ser vegetariano no quiere decir que uno tiene que estar delgadito, ya me veis, porque eso depende también de aquí, porque podemos comer un plato muy lleno y después pasa lo que pasa. Bueno, ¿qué voy a hablar? Pues voy a hablar, primero os voy a, lo voy a hacer un poquito así como muy de tipo así como, no sé, muy, bastante científico. Si no entendéis algo, me lo preguntáis. Porque yo siempre tengo que hablar de forma muy normal con las personas que hago los cursos. Pues aquí yo sé que hay personas que son así como entendidas de la materia, y pues yo tengo que quedar bien, y lo he hecho un poco científico. No, pero lo vas a entender de seguida. Y es mejor que lo entendáis bien, ¿eh? Es mejor. ¿Qué se sent per aquí, el xòquer bassa, aquesta llumeta? ¿Cómo es? Ah, tú, Luis, que tú antes me lo has abierto. Es por aquí, ¿no? Es que como allí tengo uno... Bueno, no sé si lo veréis y no sé si está bien enfocado. Sí. Se enfoca por aquí, ¿no? Por aquí se enfoca. ¿Por aquí? ¿Por dónde? La hoja. No, pero la hoja no es. Es el lente, es el lente. Eso es el lente. La parte está plena de luz. Ah, sí. Mira, veos. No se enfoca, ¿no? ¿No has hecho servir un par? Ahora mismo. Los carbohidratos, que es lo que voy a hablar, la pirámide. Hoy voy a hablar de los carbohidratos, pero os presento la pirámide para que vayáis viendo que iremos tocando cada uno de las partes de los alimentos que están englobados en cada uno de una especie de familia. Los carbohidratos, a pesar que son todos estos de aquí, toda esta base, está en la base. Y esto, los carbohidratos o glúcidos, o carbohidratos, que también se le llaman, son los tres nombres que se le dan, deriva del mote griego antiguo que di glicos, que es así, está por aquí sobras. Otra cosa que pido más que un poco, ¿eh? Yo no estoy acostumbrada porque es la primera vez que... Ahí lo tengo. Veda, la paraula. ¿Se ve bien? Dulzor. ¿Zor cómo se dice? Con Z. Margarita. Es que lo tengo escrito en catalán. Por eso ahora me he transcrito. Dulzor. Porque todos los hidratos de carbono tienen ese este regusto que es a dulce, porque es un glúcido. Los glúcidos son azúcares. ¿Sí? Vale, unos más que otros, ya los iremos viendo. Pero normalmente, pues tienen un sabor dulce. Los que son compuestos, que ahora iremos viendo, tienen un sabor menos dulce, y los que son sencillos tienen un poquito más. A ver, todos los alimentos contienen hidratos de carbono, todos. Según yo tengo entendido, si hay alguien que no, que está bien, esto no estudio, la quinoa es uno de los que no tiene cocidos, porque está considerada más proteína. Los que tenemos diabetes, que tengo el tipo 2, lo hablo también, esto, pues el mijo y la quinoa no tienen azúcar. Para los diabéticos es una proteína sin peligro de que le suba la glucemia. A ver, si son los que llevan más son los dulces que encontramos de bollería, normales, de harina blanca. No hablo aún de integrales, estoy hablando de la harina normal. Estos son los que llevan las cosas elaboradas, son los que llevan más glúcidos. En todos sitios ponen, hasta en el zumo, en el suco de tomate que compramos, el sofrito, también hay azúcar. En todos sitios ponen azúcares. Ya tienen, pero añaden. Eso es malísimo. En cambio, las verduras, las hortalizas, la leche, entre paréntesis también la leche, y los seus derivats, los huevos, suelen tener menos azúcar. ¿Qué función tienen los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono les proporcionan energía al organismo. Nos dan para podernos levantar, para poder pensar, para poder también ver mejor, todas las funciones que nos dan la energía necesaria para poder vivir, para podernos mover, para poder pensar y para poder sentir. Es un motor. Algunos de ellos derivan no solamente para tener energía, sino para formar lo que es las estructuras orgánicas. Algunos de ellos intervienen para formar estructuras que tenemos dentro que son necesarias para poderse construir. Dice, tipos de hidratos de carbono. Normalmente se le da el nombre general de sacáridos. Creo que va con la C. Y esos son, se derivan en monosacáridos. Después lo haré más intensible, ¿eh? Vamos bajando de en disacáridos. Sí, pero yo tengo que hacerlo para los demás. Yo me he preparado. Ah, pues volvete a empezar. Ay, bueno, una S aquí. Sí, polisacáridos. Digo, eso son moléculas, ¿sabéis qué entendéis por moléculas? Son varios grupos de células, las moléculas. Y ¿qué pasa? Pues que se caracterizan por no poder, poder fraccionar los fermentos digestivos. Hay sacáridos, que son simples, que le llaman, sus moléculas son muy simples, no están compuestos de muchas moléculas, no es todo lo que dibujan los químicos, que compran las pizarras de carbonos y oxígenos y todas estas cosas. Pues eso es lo que el alimento lleva a esto. Y eso lo que hace es que los sacáridos, polisacáridos, monosacáridos y polisacáridos, lo que hacen es que pueden romper más, no rompen la estructura simple, porque como solamente tienen una molécula, no tienen por qué romperla, se puede absorber bien en el cuerpo. ¿Me entendéis? Un poquito. Sí, los monosacáridos. Y los disacáridos tienen dos moléculas tienen. Tienen algunas que tienen una. Pero bueno, esto no es importante, ¿eh? Esto no es importante. Yo ahora lo hago más científico. A ver, los más importantes con el aspecto nutritivo para nosotros de los monosacáridos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Ahora lo vamos a traducir, ¿qué es cada cosa? La glucosa se encuentran en las frutas, en las hortalizas. La importancia de la glucosa, que es que a partir de ella las células del organismo obtienen la energía que necesita para cumplir sus funciones. Están en hortalizas y en frutas de la forma más pura. Después ya hablaremos que con los cereales todo eso también hay, pero la fructosa a los que somos diabéticos nos hacen comprar fructosa, que es la azúcar de la fruta, que dicen que no pasa directamente por el páncreas, sino que ya lo digieren las enzimas digestivas y el hígado y lo lleva ya a la sangre. No es tan peligrosa, no sube tanto el estrés glucémico. La galactosa se encuentra en la leche y algunas verduras combinadas con la glucosa y se convierte en la lactosa, la gelatosa, la galactosa. Que si se combina con otros alimentos se vuelve después la lactosa. Bueno, vamos por los disacáridos. Los disacáridos tienen dos nomenclaturas, por decir, se llaman disacáridos. Y una es la sacarosa, la lactosa, y la maltosa. La sacarosa dice que es una molécula de la glucosa que hemos hablado antes con la fructosa. Se extrae de la caña de azúcar y de, que yo no lo sabía esto, yo no sé si conocéis vosotros la bleda raba, una celga. ¿Es la remolacha? Ah, vale, yo volviéndome loca sabiendo qué es lo que. Claro, la remolacha, claro. A vegades no es queda allà i no sap baixar. Vale. Moltes gràcies. La remolacha és una disacàrida. Sí. Sí. Diuen la bleda. Jo no sabia que es deia així en català. M'he quedat així. La bleda i després. Clar, sota. Sí, que està boníssima. Està boníssima. Està boníssima. Bueno, sí, todo se puede cocer. Todas las verduritas se pueden cocer. Després, a veure, i la maltosa és el sucre malta, que tenen els cereals, les llegums i els tubèrculs. Val? La lactosa no sé si he dit el que més porta, però és la sucre que té la llet i llavors els vegetals també en tenen. Sí, bueno, a veure, les patates també tenen almidons, que en parlarem ara, que és una altra classe de sucre, més complicat, l'almidó. Sí. Però està més a les hortalisses poder de verdures, perquè la patata ja entra dintre del món de... Sí, per la remolatxa, per el nabo. Ah, és que no coméis nabos, són muy buenos para el hígado, Lo recomiendo, no los picantes, los normales. Nabos blancos, tendres, són molt bons, netegen molt el fetge. I suc podeu fer de nap. Bueno, que no quiero irme. Sí, yo voy haciendo cosas prácticas. Los polisacáridos. Muchas combinaciones de moléculas de sacáridos, o sea, tienen muchas moléculas de sacáridos. Los polisacáridos son los que son poli de muchos, muchos, tienen unas cadenas muy largas. Por tanto, nos cuesta mucho de digerir y de asimilar por el hígado. Dejan, ya lo veremos. Su función es también almacenar energía y el más importante es el almidón. Cereales, legumbres, tubérculos, normalmente se tienen que cocer porque cocidos no cuestan tanto de digerir. Y se rompen las enzimas digestivas, rompen más sus cadenas y no cuestan tanto de que pase después sus propiedades nutritivas a la sangre y al cuerpo. Cuando se cuecen, lo que sale de allí es las dextrinas. Si sentís todos esos nombres, ahora sabréis el porqué. Y una de las cosas que tiene más almidón son las féculas. ¿Qué es las féculas? ¿Qué más? Los moniatos. El arroz también. Siempre que sea blanco. Eso. Todas las farinas. Sí. El maíz. Pero el maíz es como más. Tiene también. Porque también lo pueden comer los que son celíacos, que no tienen gluten, Por tanto el almidón ya no está tan en él, creo, ¿eh? ¿Ho dic bé? Els que enteneu amb això, que no digui un disparate. Sí, perquè no tiene tanto gluten, no lleva gluten. El mijo, no, por eso lo he sacado, porque el mijo es uno de los que... Y la quinoa tampoco. Por eso no es dulce, porque no tiene nada de esto. Y es proteína. Que no es un sacárido, sí. Vamos a ver. El almidón, o sea, la fécula, y la fécula también lo tienen los frutos secos. Las legumbres también tienen algunas féculas. Verduras, por ejemplo, hay la haba y el guisante, que lleva fécula, ¿eh? Y que también para los oblatos vegetarianos, el guisante y la haba es muy nutritivo, o sea, también lleva proteína. Son unas proteínas que están entre medio de del cambio de los vegetales y de las proteínas, Pero ahora no os hartéis de guisantes, ni de habas, que son muy fuertes. La celulosa es propio la celulosa de los vegetales. Los animales tienen unos fermentos digestivos mucho más fuertes que nosotros, por eso son rumiantes muchos y tienen 4 estómagos o 3 estómagos, tienen muchas partes del cuerpo para digerirlo, y después, pues claro, se les permite que puedan tomar mucha fibra, por eso se alimentan casi todo de como las vacas, como las cabras, como las yeguas, como todo, ¿no? Pero nosotros también es bueno que tomemos la celulosa y las fibras, pero no en exceso, porque las fibras también tienen una función en nuestro cuerpo, no son muy nutritivas, el cuerpo no saca muchas cosas de ellas, pero sí que limpian mucho el intestino de todos los parásitos, todas las cosas que hay allí obturadas, y sí que también hace que en cierta parte las fibras nos ayuden con este limpiar, nos ayuden a evacuar bien, ¿no? Que es muy importante. Hay muchísima gente restringida y con enfermedades de colon y de Crohn y todo esto debido a toda esta causa de años de no ir de vientre. A ver, todas las fibras tienen todos los vegetales, las tijas, las raíces, partes centrales de las hojas, todo esto son fibrosas, todo tiene fibra esto. Espárragos también son muy fibrosos. El apio, que tiene muchos minerales, es muy bueno, el apio se tiene que comer porque lleva mineral, el apio. En las ensaladas y en todos sitios. El hinojo, que también ayuda mucho a digerir, el hinojo, por los gases. Bueno. Bueno, yo esa parte la he terminado. Creo que he dicho todo lo que tenía que decir, más o menos. Pero yo quisiera deciros más cosas, que creo que os podéis apuntar y sirven de mucho. Quería empezar con los regañones, que digo yo. La parte regañosa. Lo que no tenéis que hacer. Primero os he metido en el tema. Ahora, todo esto que yo os he dicho, pues tenéis apuntados lo que es la comida, cada alimento lo que hay, ¿no? Lo que tiene. Y los hidratos de carbono, me he olvidado decir, que es la parte que tenemos que comer más. Lo básico. Pero eso no quiere decir que lo hagáis en un plato solo, sino que lo pongáis una cierta cantidad y lo combinéis con otros. Claro. Que comáis 3 veces al día hidratos de carbono no quiere decir que os atiborréis de pan, o que coméis arroz y después a la noche otro hidrato de carbono así poderoso, porque si no, después lo que os va a pasar es como yo, que vais a hacer la diabetes, el páncreas se va a adormecer y vais a tener problemas. Es un consejo, tenéis que ponerlo. Después ya iremos hablando de esto del plato perfecto, que digo yo. Todo esto que os apuntáis aquí quiere decir que tenéis que mirar de que los alimentos que aquí os he dicho, cuando vayáis al mercado, a la plaza, a las tiendas de dietética, todo esto tengáis presente qué es lo que estáis cogiendo y qué es lo que lleva cada alimento. Eso es educar en la comida. Eso lo tendrían que dar en los colegios. Explicarles a los niños ya la data que está